けどそれ以上に育っていく環境がそうさせてしまう。だから今も受け入れられる気持ちかな。 まだやってるのかもしれないよ、ここ。 千尋、早くしなさい。 待って Thank you. A story to scare little kids. y amigas, estamos de vuelta. Ahora tenemos música de relajación andina. ¿Cómo no disfrutar de los bellos paisajes que nos da la naturaleza? ¿Y cómo no a esta hora poder tomarnos un pequeño descanso para relajarnos? Escuchemos música de relajación andina.

Amigos y amigas, espero que este programa les haya servido un poco para refrescar su mente. Se nos terminó el tiempo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Conserva la Radio. Yo soy Daniela Moposita. Hasta la próxima.